aquí comienza Potaje con Gel. En el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. Radio Topo. También lo podéis escuchar por streaming. En la web radiotopo.org. Como dice nuestro nombre del programa, un potaje de noticias, actualidad, vivienda, jurisprudencia, ciencia y tecnología y lo que surja de más interés. Tendremos algún debate, todo esto acompañado con música. ¡Arrancamos! Hola, una tarde más de domingo, día del señor y de la señora. Todos a disfrutar de nuestro tiempo libre. Espero que sea así y estéis pasando una tarde muy agradable. Si oís habitualmente nuestra radio, sabéis que Ángela Mateos, que está aquí al micrófono, tiene un pequeño espacio llamado El Mirador del Libre Pensador, y el jueves pasado estuve haciendo un avance de que en el programa de hoy sometíamos al Lex Check-in las afirmaciones de los políticos y de todas las instituciones hoy en día que por fin finalizó el estado de alarma. El jueves estuvimos tratando una de las afirmaciones de los jueces no están para gobernar. Ya hemos dicho que nos parece fantástico que exista un control del poder ejecutivo cuando las medidas o las órdenes de estas instituciones nos afectan a nuestros derechos fundamentales, como puede ser el de reunión, como puede ser el de una vida familiar, el de la intimidad, el de la circulación, el de la intimidad y protección de nuestros datos. Bien, otra de las frases que se están diciendo los políticos crispados que ejercen una política de crispación están continuamente diciendo que no tenemos una legislación adecuada para atender a la pandemia, y bajo este lema vamos a justificar por qué no volvemos otra vez a este estado de alarma. Pues bien, vamos a ver si existe o no una legislación adecuada para atender la pandemia. Parece que estamos otra vez en los tiempos de parvulitos y que nuestra civilización no aprende ni siquiera de su propia y reciente historia. Y por supuesto quiero decir y que quede claramente al oyente que no solo tenemos una legislación adecuada, sino que además tenemos una larga tradición también legislativa, evidentemente. Ya sabéis que Ángela Mateos todo lo enfoca y lo evalúa, incluso ve si es cierto o no, bajo el espíritu y letra de la ley. Pues no solo tenemos, como digo, legislación actual apropiada para el manejo de la pandemia, sino que tenemos una larga tradición española precisamente en el manejo de estas pandemias. Voy a hacer un poquito de historia, de repaso, y me voy a ir a los tiempos de los reyes de Alfonso y al año 1899, en el que se crea el Instituto Nacional de Higiene del Estado. Bien, esto en 1899 se crea este Instituto Nacional, que lo que viene a establecer son las primeras bases de lo que es luego la estructura de la sanidad que se conforma en España. En este Instituto Nacional de Higiene del Estado, además, contempla ya en 1899 la organización de la sanidad desde el punto de vista de la epidemiología. Aunque ahora sea novedoso el COVID-19, desde luego las epidemias y enfermedades transmisibles han sido parte de nuestra historia. Y bueno, simplemente para relativizar el miedo, aún la humanidad no se ha extinguido y no todas ellas han encontrado la vacuna adecuada. Bien, como digo, en el año 1899 ya se crea un Instituto Nacional de Higiene, donde entre sus cometidos tiene precisamente el control de datos y la revisión de los estados pandémicos. Este Instituto Nacional, además, se crea por medio de una fusión entre el Instituto de Bacteriología e Higiene del Estado y el Instituto de Vacunación del Estado. Estamos hablando todavía del año 1899. Pues bien, en 1904 empezaron las primeras normas que venían a configurar lo que posteriormente va a ser nuestro sistema sanitario. Y todos recordarán que en la primavera de 1918 se dio el primer brote de gripe española. Esta ola siguió de otra seguida en el otoño del 18, que incluso fue mayor que la anterior de esa primavera. Esta urgencia sanitaria produjo que el 10 de enero de 1919 se publicara en el BOE un real decreto que expresamente es de prevención de enfermedades contagiosas. Hay que decir que una de las cosas que hemos perdido con el devenir de los tiempos es precisamente la calidad de la redacción legislativa. Y voy a llamar la atención porque en este real decreto del año 19 utiliza un vocabulario bastante asequible, nada técnico, pero es un decreto bastante riguroso y exhaustivo sobre los procedimientos y protocolos precisamente para la prevención de enfermedades contagiosas. Y ya en 1919 se instauran estos protocolos desde tres puntos de vista. Desde el primer punto de vista de la prevención y de la declaración inmediata y urgente, tanto de enfermedad infecciosa como de brote epidemia, y además de la labor asistencial, incluyendo dentro de esa labor asistencial no solo la prestación sanitaria, sino la de dotación de medios para aislamiento de pacientes contagiosos, sea vía hospital o incluso en este Real Decreto se introdujo la obligación a los propios ayuntamientos para que dispusieran de casas de acogida para poder aislar a estos enfermos y espacios para asegurar inclusive las cuarentenas. Recordar, fíjense, que en aquel entonces la cuarentena por protocolo en brote epidemiológico era hasta 25 días. Y en este Real Decreto, como digo, se establece con todo detalle cuál es la competencia de cada autoridad competente. Todas están coordinadas con los institutos nacionales de sanidad y de la higiene. Y en este Real Decreto de 1919 también se impone como un protocolo obligatorio la labor de la desinfección de las zonas. Estamos hablando, fíjense, de a los años 20 del pasado siglo y, como digo, el tratamiento de las epidemias se hacía desde todos estos ámbitos y en ningún caso hubo una restricción genérica y masiva de derechos fundamentales. En aquel decreto sí que se contempla la posibilidad de que las autoridades sanitarias o incluso los alcaldes de los municipios fueran las autoridades competentes para establecer estas medidas preventivas, pero siempre y cuando la persona afectada por esa decisión fuera verdaderamente un agente contagioso. Es decir, no es una limitación genérica de derechos como la que hemos sufrido desgraciadamente en este último año. Posteriormente a este Real Decreto hay varios intentos de promulgar una Ley General de Sanidad en la que se contemplara precisamente estas medidas epidemiológicas, las cuales desgraciadamente nunca llegaron a aprobarse durante varios intentos y su votación en Parlamento. Y una de las más sonadas fue la de julio de 1919, que fue precisamente la segunda vez que se presentó este proyecto de ley para su aprobación. Y esta ley, además, ya incluía la necesidad de dotar de mayores medios, tanto recursos materiales como económicos, a la estructura sanitaria. Estas leyes, debido, pues luego, evidentemente, al golpe de Estado, a la destrucción de la República, desaparecieron por el nuevo orden estatal de la dictadura de Franco. Pero durante la dictadura todo este proyecto, todo este proceso de implementación del sistema sanitario y la perspectiva epidemiológica que estaba presente en todo ello, se sigue en una línea de continuidad durante la dictadura de Franco. En el año 1944 se dictan las leyes bases de la sanidad y en estas se establecen unos servicios centrales y unos provinciales, tanto para decisiones de carácter sanitario como para la coordinación de, precisamente, como digo, sigue contemplándose la posibilidad epidemiológica. Bien, en el año 1945 se publica el 26 de julio el decreto, un decreto que es en realidad un reglamento para la lucha contra enfermedades infecciosas, desinfecciones y desinsectación. Nuevamente se aborda las enfermedades infecciosas, como digo, desde la triple perspectiva de la prevención que pasa por estas instituciones y servicios sanitarios, tanto centrales como provinciales, para estableciéndose protocolos de alarma, protocolos de declaración epidémicos, autoridades competentes y medidas que se podían adoptar. Luego también el reglamento está disponiendo medidas para detener la propagación, medidas que se dirigen otra vez solamente a personas infectadas y que suponen un riesgo inminente para la salud pública, y también evidentemente aborda todos los protocolos de desinfección y de desinsectación de las zonas donde haya estado la persona con una patología infecciosa. Bien, este decreto además realmente no ha sido derogado, debería ser entendido dentro del marco constitucional, pero no ha existido ninguna norma que haya derogado este decreto, como digo, de 1945, que también establece medidas epidemiológicas y competencias y protocolos. Volvemos ahora ya a los tiempos actuales. Y en nuestros tiempos actuales estamos viviendo, como vemos, una guerra política. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas en algunos territorios claman la vuelta al estado de alarma o indican con el dedo la única responsabilidad del gobierno central. Pero esto es solo una falacia, un medio de guerra política, y nuevamente nos tratan de confundir a los ciudadanos. No voy a alentar para nada estas corrientes porque vivo como espectadora de esta sociedad con gran preocupación, como hay mucha gente que de verdad está clamando porque se vuelvan a restringir nuestros derechos fundamentales como única tabla de salvación de esta pandemia. Creo que eso es producto no solo del miedo, sino también de la grave ignorancia deliberada de nuestros políticos cuando acusan de la insuficiencia de medidas legislativas, las cuales no comparto en absoluto. Bien, como ustedes saben, este pasado 9 de mayo finalizó el estado de alarma que fue declarado por el Real Decreto 926 del 2020 de 25 de octubre. Pero antes de que se levantara el estado de alarma, se publicó y está en vigor la Ley 2/2021 de 29 de marzo de medidas urgentes de prevención, contención, coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria COVID-19, publicado en el BOE del 30 de marzo. Entre otras medidas, esta ley ya establece como obligatoria el uso de mascarillas, en, ya saben ustedes, en espacios públicos o privados, incluso al aire libre. También establece la posibilidad de que alcaldes y otras autoridades, incluso la sanitaria de las comunidades autónomas, establezca distintos aforos para distintas actividades e incluidos transportes públicos. Y hay un conjunto de medidas que evidentemente están viniendo, además también en esas medidas está la posibilidad de tener los datos de los contagiados para establecer los rastreos y así como medida de prevención para evitar las propagaciones. Vuelvo a insistir, no es necesaria ninguna suspensión general de derechos fundamentales cuando ya existe esta ley ordinaria que obliga al uso de mascarillas y está estableciendo la posibilidad de medidas, y cuando esas medidas afectan a derechos fundamentales es cuando tendrían que ser ratificadas por la autoridad judicial. No es la única ley que existe para el manejo de esta pandemia. También tenemos la Ley Orgánica 3.903/1986 del 14 de abril, que son medidas especiales en materia de salud pública. Y esta ley orgánica está pensada precisamente para situaciones pandémicas. Y esta ley está permitiendo la restricción de derechos fundamentales, también posteriormente ratificados directamente por las autoridades sanitarias. Como ley orgánica y ley democrática, vuelve a insistir esta ley la necesaria garantía de confirmación o ratificación de medidas restrictivas de derechos fundamentales afectantes únicamente a sujetos de riesgo inminente o directamente contagiosos, una proporcionalidad debida, una justificación de ello, tienen que ser, sí o sí, ratificadas por un juez. No es la única ley en la que están presentes medidas. La propia ley de régimen de bases del régimen local, la ley 7.985, tiene un artículo 21.1 letra M que da una competencia a los alcaldes para adoptar medidas urgentes en casos de, por ejemplo, calamidad. Si hubiera un brote muy fuerte en la localidad concreta, el alcalde puede dictar medidas urgentísimas y da, y lo que sí le obliga a la ley, evidentemente, como estamos resaltando, por control de la legitimidad democrática y de la división de poderes, es que el alcalde, si bien tiene la competencia, como digo, de la ley del régimen de bases del régimen local, tiene que dar cuenta al Pleno para su ratificación. Y cuando estas medidas afecten a derechos fundamentales, tendrá que pedir obligatoriamente la autorización judicial. La Ley General de Sanidad, sin ser ley orgánica, también está estableciendo en su artículo 26 competencia a la autoridad sanitaria para medidas preventivas, pero claramente dice que no excederán de lo que exija la situación de riesgo. También la Ley Orgánica de Protección Ciudadana tiene un artículo 2 que establece una competencia de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas para poder dictar medidas de protección en determinados lugares o con respecto a determinadas personas. Y también encontramos en la Ley 33/2011, en su artículo 54 de Salud Pública, nuevamente competencia a la fuerza del Estado y de las comunidades autónomas para adoptar medidas preventivas de salud pública. ¿Cuál es el miedo que tienen los políticos? ¿A no tener ellos la potestad de restringir y limitar nuestros derechos fundamentales? Pues bueno, no creo que no debería de ser ningún miedo de ningunos políticos. Deberían ser valientes porque si no tuvieran ninguna duda de la legitimidad de sus medidas, de su justificación y de la proporción debida, ningún miedo deberían de tener de enfrentarse al control judicial. El grave problema es que las administraciones ejecutivas les gusta gobernar sin motivar. Y evidentemente una medida que ha de pasar por un juzgado necesita de un fundamento, de una motivación. Y creo que es realmente esta parte lo que incomoda a los políticos por el necesario trabajo en dar unos motivos concretos para poder limitar derechos fundamentales. Yo no quiero volver al estado de alarma. Considero que no es necesario una nueva restricción masiva, abstracta, injustificada de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Ya existe regulación actualmente en vigor en todo el territorio español, está obligando la mascarilla, están reducidos los foros, se fomentan las actividades al aire libre y por comparativa de hace un año o por la comparativa de hace un siglo, creo que estas autoridades políticas están tan sedientas de ejercer un poder tan desmesurado que se olvidan de sus propias competencias y de la estrategia de la desinfección de las zonas comunes. Yo no veo cómo se limpiaba en el primer estado de alarma. No veo la misma frecuencia de limpieza ni siquiera en hospitales de las que está habiendo ahora. No es justo que sigan condenando a la responsabilidad de los jóvenes cuando las competencias sanitarias, sin necesidad de que ningún juez, sin necesidad de que Pedro Sánchez les tenga que avalar ni ratificar nada, no hagan uso eficiente de sus competencias. Y en ese uso eficiente de sus competencias, hagan uso verdaderamente de los mecanismos de prevención ya tradicionales desde hace más de 100 años. No estamos en ningún momento nuevo. Como digo, hay una larga tradición legislativa para el tratamiento de enfermedades infecciosas. En estas normas no necesariamente van vinculadas a la restricción de derechos fundamentales y habrá que tener y exigir como ciudadanos que se trate de exigir el mayor rigor a la cualquier injerencia en los derechos fundamentales, porque es parte de esto es necesario en la paz social. La paz social es necesaria para cualquier desarrollo de vida. La paz social es necesaria para que exista justicia. Y precisamente por esa falta de paz social, hoy en día no puedo olvidarme de lo que está sucediendo en el territorio de Palestina, porque ahí no existe una paz social, no se está fomentando desde los organismos internacionales, y creo que también ahí existen muchas herramientas que tampoco se están usando. Dedicaré otro programa en algún momento precisamente al tema de Palestina, al tema de Israel, al abuso del poder, porque a mí, como jurista, lo que más me preocupa es el abuso del poder de todo orden. No solo eso, sino la mentira y el engaño y el enfrentamiento que todas estas mentiras dentro del ámbito español provocan en la ciudadanía. No tenemos por qué enfrentarnos, somos todos iguales. Podemos tener mejor o peor criterio, pero creo que la sociedad española ha pasado tanto, tanto, tanto que no puede venir ahora ningún político a darnos lecciones de nada. Ahora es el momento en que la ciudadanía, una vez hemos vuelto a esta normalidad jurídica, ya no existe ningún estado de alarma o de excepción, vengamos a exigir a los estados, a las instituciones, el libre ejercicio de nuestros derechos. Y cuando digo libre ejercicio de los derechos, no me refiero a la cañita en Madrid, me refiero a que los derechos fundamentales se ejercen sin necesidad de condicionantes ni de autorización de ningún tipo. Para mí es preocupante la imposición de una cartilla verde. Es preocupante además porque no creo en la efectividad de esas medidas como control epidemiológico y me es preocupante porque es un condicionante al libre ejercicio de nuestros derechos, no solo el de circulación, sino también el de la libertad, de la integridad física y moral, de decidir como ciudadanos a qué tratamientos preventivos o no queremos estar expuestos. Y me parece que no está a día de hoy en ningún caso justificada la vacuna. Quisiera además señalar otro aspecto preocupante del mundo legislativo y es el hecho de que recordar simplemente que hasta hace no hace mucho tiempo hubo un delito contemplado en nuestro Código Penal que incluso fue aplicado a infectados de SIDA. Esto provocó un doble sufrimiento en los afectados porque además por el mero hecho de propagar la enfermedad acababan siendo condenados como delincuentes. Gracias a que la mentalidad, la cultura de los derechos humanos, entiendo que debe ser progresiva en nuestra evolución histórica, en 1995 se eliminó este tipo del Código Penal. Como digo, este tipo penal del Código de Enfermedades Infecciosas, que se despenalizó en 1995, fue un delito que estuvo contemplado en numerosas versiones anteriores de nuestro Código Penal. Y me da mucho miedo que ahora la población insista en la necesidad de suspender derechos fundamentales porque solo queda un paso más para volver a legislar otra vez en el Código Penal el delito de infección de enfermedad contagiosa. Así que reflexionemos porque con miedo se cometen graves injusticias. Quitémonos el miedo, hagamos uso de la solidaridad, que es lo que nos ha hecho avanzar a la humanidad y superar no solo epidemias, sino otras grandes y graves catástrofes, y valentía, porque la humanidad todavía no se ha extinguido, a pesar de la peste, de la gripe española, de los brotes de cólera, bueno, de tantas enfermedades que hemos estado viviendo. Hay además textos de la época de la peste en Florencia, precisamente, donde una de las grandes atrocidades, más allá de lo macabro, que fue una enfermedad que causó millones de muertes en toda Europa, sin distinción social, más allá de eso fue el odio social, la distancia social que provocó que padres temieran a hijos por el riesgo de contagio. Era entonces 1348. Espero que la cultura de la sociedad avanzada de ahora, el siglo XXI, no nos permita caer en los mismos errores. Así que antes de acusar, antes de vivir con miedo, pensemos que con miedo nunca hemos logrado un éxito. Así que muchas gracias por su atención, muy buena tarde de domingo y empiecen la semana con toda la energía del mundo y con toda la ilusión, porque no nos vamos a extinguir y la humanidad seguiremos luchando con COVID, sin COVID, y todo esto terminará. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido de algo toda esta exposición legislativa para desmontar una pequeña mentira de que no tenemos legislación preparada para tratar el COVID-19. Vuelvo a insistir, creo que salvo supuestos excepcionales, insisto, que haya una persona contagiada que legitime ahí y temporalmente una restricción de derechos, creo que debemos apostar por una normalidad jurídica de todo orden y por una vuelta al ejercicio de nuestros derechos libres y sin autorización de ningún tipo. Gracias y sean felices. Mujer araña, ah, ¿de dónde vienes, mujer araña? Solo tú podrás vencerla, mujer araña. Ahora voy con una noticia del Sareb. Sareb se sienta a la mesa de negociación mientras sigue desahuciando familias. Días antes de reunirse por primera vez con los colectivos de vivienda, el Banco Malo ha intentado desalojar un bloque de pisos en Vallecas. La operación de desalojo ha estado viciada de las situaciones que el propio movimiento quiere erradicar. 7 familias han visto peligrar su techo en la mañana del pasado viernes, cuando la Sareb ha intentado desalojar un bloque de viviendas en Arroyo del Olivar 11, Vallecas, justo el mismo día que se conocía que el denominado Banco Malo y el Fondo de Reestructuración Ordenación Bancaria, FROP, recibirán mañana lunes a integrantes de la campaña Plan Sareb para acercar posturas en torno a la negociación de un centenar de casos atascados con amenaza de desahucio. Se trata de una construcción relativamente nueva de 11 viviendas que hasta hace poco pertenecían a una única propietaria. 4 de ellas estaban equipadas para su uso en el mercado del turismo inmobiliario y las otras 7 habitadas por familias en régimen de alquiler. Todo ha cambiado para sus habitantes desde que la Sareb se ha quedado con el edificio. Lo que ocurre es que Sareb se está presentando a subastas para quedarse con bloques a bajo precio. Es una estrategia que lleva en ciertos barrios donde ha subido mucho el alquiler y ellos ven que pueden haber ahí una rentabilidad. Denuncian desde la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas. A finales de marzo había sido un primer intento de desahucio del bloque, pero la interposición de un grupo de militantes de la PAD de Vallecas logró frenarla. En la jornada del viernes, una nueva mediación ha permitido la continuidad de 2 de las familias con quienes Sareb no acepta negociación. Otras, ante la presión, han entregado las llaves y se han ido. Y algunas habrían cedido aceptando in extremis un alquiler social que en la mayoría de los casos la firma de un nuevo contrato con cláusulas abusivas y el cambio de vivienda al lugar que la Sareb decía. Evitar este tipo de situaciones es lo que el pasado 24 de marzo llevó a los colectivos de vivienda de Madrid a iniciar el Plan Sareb, un plan de lucha y reivindicación que iniciaban con una rueda de prensa y la ocupación de la sede del FROP, hasta obtener un compromiso de reunión. La vía que tenían de negociación directa con Sareb entienden que es una vía muerta. Ha llegado a un punto muerto absolutamente y quieren que haya luz y taquígrafos en las negociaciones para evitar los desalojos, los contratos abusivos y las malas prácticas. La campaña Plan Sareb está impulsada por el Movimiento de Vivienda de Madrid, que integra a grupos de stop desahucios, asambleas de vivienda, PABs, colectivos de barrio y el sindicato de inquilinas e inquilinos. Cuenta con grupos organizados también en Cataluña, País Valenciano y Zaragoza, entre otras regiones. Si bien el compromiso asumido por el organismo público fue mantener una reunión antes del 9 de abril, la citación a la reunión para este próximo lunes parece abrir un nuevo escenario de negociación. El FROP no solo es una entidad dependiendo del Ministerio de Economía, sino que cuenta con participación mayoritaria en la Sareb. Entre otras malas prácticas del Banco Malo, Plan Sareb destaca el bloqueo de las negociaciones en algunos casos durante años para diferentes bloques de vecinos pendientes de un desalojo, como en el caso de los ubicados en la calle María Guerrero y Cadete en Carabanchel, o Sierra de Llerena y Callejo en Puente de Vallecas. También cuestionan los criterios de acceso al alquiler social por ser cada vez más selectivos y con menos garantías. También reclaman la creación de un parque público de viviendas a partir de los recursos de la entidad. Yo no maldigo mi suerte porque banquero nací. Soy el que causa las crisis, mas no la voy a sufrir. Me gusta sentirme grande, pues tengo el arma pequeña. Soy el mayor embustero que roba la tierra ajena y nunca pisa la trena. Le robo al pobre cantando y aunque sé que se va a hartar, tengo al Estado comprado pa' que no me pase nada. Y cuando encuentro una vena, yo la sangro sin duda. Soy banquero y maté mi corazón subiendo hipotecas. Soy banquero y con saña expropio pisos y cierro empresas. Soy usurero porque a mí nada me ablanda y solo quiero el beneficio que me quita la ansia. Pobre obrero, vente al banco pa' ingresar lo que te quito, que llenar el tarro quiero y controlar al mundo entero. Yo soy banquero, yo te quiero poder quitar ese pisito que llevarme a Suiza. Quiero un baúl lleno de euros. Ahora vamos con una noticia de ayer sábado. Reivindican la ocupación como alternativa para garantizar el derecho a la vivienda. Colectivos del movimiento Ocupa de Vitoria-Gasteiz se han manifestado este sábado por las calles de Vitoria para reivindicar la ocupación como alternativa para garantizar el derecho a la vivienda. Sumendi, Talca, Auzolana, Errekaleor, Gaztetxea y GES aseguran que su elección es la ocupación. Y es que defienden que la ocupación es una herramienta eficaz para la clase trabajadora. En esta protesta han denunciado las dificultades que les han impuesto a los movimientos ocupas desde que comenzó la pandemia. Con la excusa de las restricciones sanitarias, además, denuncian que desde que comenzó el año ha habido 40 desahucios en Vitoria. Mientras desde los medios se criminaliza el movimiento Ocupa, que recupera espacios para la ciudadanía. A la manifestación se han unido, además, diferentes asociaciones sociales que han llegado a la Virgen Blanca desde varias columnas. pasadas las 6 de la tarde, la manifestación ha partido desde la céntrica Plaza Gasteiztarra. Este ha sido el acto principal de esta iniciativa desde que comenzaran a andar hace algunos meses, pero no el único. Entre los actos que se han realizado estuvo la curiosa campaña que pintó números en las calles de Vitoria. Estos números aparecieron en muchas fachadas de la ciudad y denunciaron que en Vitoria-Gasteiz una de cada 10 casas está vacía. En este caso, los datos aportados por Leer tu Gasteiz son 250.052 habitantes en Vitoria-Gasteiz, 155.367 casas, 9.470 casas vacías y 2.200 casas a la venta. Leer tu Gasteiz significa explotar Vitoria-Gasteiz, y este es el objetivo de una iniciativa impulsada por colectivos como Gasteche, Errekaleor, Sumendi, Talca y GES. Gasteiz, Lercera Goaz, todos estos colectivos apuestan por la ocupación como alternativa frente a la falta de vivienda. El derecho a la vivienda no está garantizado en Vitoria-Gasteiz. Las casas vacías son un problema creciente en Vitoria-Gasteiz, que contrasta con la falta de vivienda para personas jóvenes o con escasos recursos. La ley de la oferta y la demanda regula actualmente el mercado mientras se analiza la posibilidad de regular el alquiler. En Euskadi existe además la posibilidad de expropiar por ley viviendas vacías, aunque esta posibilidad aún no se ha puesto en marcha desde el gobierno vasco. Volveremos a ocupar. Vamos con otra noticia de interés. El pasado viernes hubo una multitudinaria movilización en Zaragoza de la comunidad palestina en el 73 aniversario de la Nakba. La catástrofe continúa. Cientos de personas respondieron a la convocatoria de la Casa Palestina en Aragón de este viernes, víspera del 73 aniversario de la Nakba. Han denunciado los crímenes de guerra de Israel, su proyecto colonialista, los desalojos forzosos en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén y los bombardeos indiscriminados sobre Gaza, que desde el lunes se han cobrado la vida de más de un centenar de personas, entre ellas una cuarentena de niños y niñas. También han pedido la liberación de Juani, trabajadora humanitaria detenida por Israel desde el 13 de abril. La Casa Palestina en Aragón, junto con la Unión Juvenil Al-Jafería, había hecho un llamamiento a participar masivamente en la concentración de este pasado viernes, 14 de mayo, en Plaza de España de Zaragoza, víspera del día de la Nakba palestina. La respuesta ha sido unánime. Cientos de personas han lanzado un mensaje claro: no a los crímenes de guerra israelíes, no a la impunidad israelí, y que se haga justicia. La comunidad palestina ha reclamado también que se cumpla la resolución 194 de la ONU por nuestro derecho al retorno a Palestina. La concentración, que se ha convertido en una manifestación por el centro de la capital aragonesa hasta la Plaza del Pilar, estaba convocada en señal de protesta y en solidaridad con el pueblo palestino, ante la gravedad de los hechos ocurridos en Jerusalén, con decenas de heridos en la mezquita de Al-Aqsa, tras el asalto del ejército de Israel y la amenaza de una nueva Nakba, catástrofe palestina, con el inminente desahucio de hasta 70 familias palestinas que habitan en el barrio de Jerusalén, Sheikh Jarrah, desde mediados del siglo XX en favor de colonos judíos, ha denunciado la Casa Palestina en Aragón en una nota de prensa. Con este acto, también han querido recordar los 73 años de la catástrofe palestina, cuando en 1948 las tropas sionistas, que después pasarían a conformar el ejército israelí, llevaron a cabo la expulsión forzosa y violenta de la población palestina de sus hogares y tierras. Un hecho que algunos historiadores y defensores de los derechos humanos, como el historiador israelí Jan Pape, la han calificado de limpieza étnica. Fueron expulsados 700.000 personas palestinas, del millón que entonces habitaba la Palestina histórica. Casa Palestina denuncia que hoy la catástrofe continúa, bajo el yugo de un proyecto colonialista israelí. La población palestina lleva semanas protagonizando un auténtico alzamiento, un intifada popular que está expandiéndose desde Sheikh Jarrah, territorios ocupados, a Israel, donde el 20% de su ciudadanía es palestina, habitantes nativos del lugar. Los sucesos en Sheikh Jarrah comenzaron con el intento de desalojo de sus hogares de varias familias palestinas que decidieron resistir ante una acción que constituye además un quebrantamiento de las leyes y tratados internacionales. La potencia ocupante, Israel, durante este mes de Ramadán, extendió su represión a la explanada de las mezquitas, Al-Aqsa, en Jerusalén. Intentó impedir que varias personas palestinas llegasen en autobuses desde Israel a rezar al lugar sacrosanto, obligándoles a bajar de los autocares. Estas, en lugar de cohibirse, decidieron romper la fragilidad de las pseudofronteras impuestas por Israel, la línea verde, y cruzaron andando hombres, niños, niñas y mujeres y ancianos hacia Jerusalén Este, añade la nota de Casa Palestina en Aragón. El ánimo revolucionario palestino pronto se extendió a las calles, incluidas las de las ciudades palestinas en Israel como Haifa, Al-Lid. Como represalia, las autoridades israelíes decidieron lanzar un ataque contra la Franja de Gaza, no solo contra las milicias que están lanzando cohetes, sino contra la población civil palestina gazatí, con la llamada Operación Guardián de los Muros. Las fuerzas aéreas israelíes han asesinado desde este lunes a más de un centenar de palestinos y palestinas, entre ellos a una cuarentena de niños y niñas, y han dejado un millar de personas heridas, entre ellas un centenar de menores. Además, el Estado sionista de Israel, que se niega a parar la matanza hasta cumplir sus objetivos, sigue sembrando el terror, intensificando los bombardeos y amenaza con la invasión terrestre. La represión israelí en la mezquita de Al-Aqsa y en las calles de Sheikh Jarrah ha dejado cientos de personas heridas y jóvenes detenidos, y ha alentado aún más a los colonos israelíes que, con la violencia que les caracteriza y van armados, vitorean los incendios producidos en Al-Aqsa y la sangre palestina derramada, denuncia la Casa Palestina. En la actualidad, varios son los dirigentes y militares israelíes que están siendo investigados por crímenes de guerra. En La Haya, la justicia tiene que recorrer un camino tortuoso, lleno de presiones políticas y amenazas de muerte. A pesar de ello, la fiscal general de La Haya acaba de pronunciarse y ha dicho que están siguiendo de cerca los acontecimientos en los territorios palestinos ocupados. Mientras, la autoridad palestina en Gaza ha hecho un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que condene, denuncie y detenga los crímenes de la ocupación. Las potencias occidentales siguen con la misma actitud de siempre: permisividad ante el genocidio que Israel perpetra sobre el pueblo de Palestina. Este pasado martes, la ministra de Asuntos Exteriores del gobierno español, Arancha González Laya, se limitó a decir que las vidas de los civiles tienen que ser protegidas y a condenar firmemente el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza sobre Israel. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado su apoyo inquebrantable a Israel y su derecho a defenderse, y el Consejo de Seguridad de la ONU guarda silencio. Libertad para Juani. Asimismo, Casa Palestina no se ha olvidado de Juana Ruiz Sánchez, Juani, la española trabajadora humanitaria que sigue en una cárcel israelí desde el 13 de abril, y a la que le ha sido denegada la libertad provisional, acusada de 5 cargos, entre ellos pertenencia a organización ilegal. Será juzgada el 2 de junio. Le están sometiendo a torturas psicológicas en sus interrogatorios, con lo que únicamente buscan demonizar la solidaridad internacional y la acción humanitaria con Palestina. No tienen pruebas contundentes. Han criticado, sumándose así a la campaña internacional por su liberación inmediata. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que es todo de siempre caerás sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Ayer se cumplieron 10 años del 15M. El movimiento 15M nació con la fuerza de la primavera. Rebelaos, lo dice todo, frente a una democracia farsante que aplastó con brutalidad la construcción de una nueva soberanía popular. Lo llaman democracia y no lo es. Fue uno de los lemas dirigido al acordado bipartidismo monobloque defensor a ultranza de los poderes tácticos. Basta ya, proclamó el 15M en barrios y plazas exigiendo justicia, germen y semilla de la revolución social integral. La sociedad civil se incrustó en el 15M con la firme esperanza de transformar en las luchas pacíficas sus justas demandas sociales. Rechazó la economía capitalista, la deshumanización del régimen y el asistencialismo del Estado, la sopa boba, del paro institucionalizado y la autogestión. Frente al sistema bancario capitalista, se abordó el problema crucial de los embargos, desahucios y desalojos, casas sin gente, gente sin casa, mientras las constructoras, los bancos, junto a políticos corruptos, hipotecaban los bienes y la vida de millones de familias arrojadas a la miseria. El bien común anidó en las mentes de la colectividad, con perspectiva en el modelo público de salud cooperativa, traducido en la acción social participativa y basado en la persona como sujeto y en la salud como derecho fundamental. La enseñanza afloró especialmente en las asambleas del 15M, escuelas públicas y de calidad, reforma profunda de la universidad, apoyo social y económico a la investigación, deslinde entre la enseñanza privada y la concertada, inversión pública en métodos pedagógicos destacados, con evaluación continua y de formación integral, como la enseñanza Montessori, el método activo Pestalozzi, la pedagogía libertaria, la educación popular, para preservar la enseñanza como un derecho imprescindible e inalienable. Medios de comunicación libres para blindarnos de la desinformación, la manipulación y el engaño. Defensa de la tierra de la naturaleza, en su conjunto de la paz como puente entre los pueblos, y de la vida como bien supremo. No más dinero público para las empresas contaminantes ni para los sectores que envenenan el aire, el agua, saturando los suelos de agrotóxicos, en claro desafío a la salud, al medio ambiente y a la soberanía alimentaria. Desobediencia civil y insumisión fiscal. No pagaremos su deuda. Banco público y cooperativas de crédito basadas en la autogestión financiera. Reforma agraria. Banco de tierras. Producción natural ecológica. Economía comunitaria. Y pueblos vivos en la España vaciada. La rebelión del 15M multiplicó propuestas fundamentadas y ratificadas en las asambleas de las calles, corros y plazas, apostando por la democracia inclusiva como forma natural de organización política y social bajo el lema «Yo viví el 15M», por el que se iluminaron las mentes y ardieron los corazones. Se perpetúa aún la esperanza de los pueblos en lucha permanente contra un régimen corrupto, caduco, partitocrático, de afianzada cleptocracia pareja al sistema monárquico. Palpita en el recuerdo el ardor de los yayoflautas, entre los que me encuentro, que ahora luchamos tenazmente por el mantenimiento y permanencia de pensiones públicas dignas. El brío de las mujeres en la lucha por sus derechos, la nostalgia, la rabia y la pena por la emigración obligada de los jóvenes y por el talento perdido de tantos cerebros que prestan la ciencia y el saber a países foráneos. El 15M nació para abrir nuevos surcos y sembrar fecundos despertares, intelectuales, artistas, cantautores, músicos de la calle. Junto al pueblo rompieron en sus gargantas al unísono, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Tenemos que despedir, el tiempo del programa se nos termina y tenemos que dejar paso a nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas. No se vayan, sigan en la mejor sintonía, Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. Una radio libre donde los sin voz tenemos voz. Volvemos el próximo domingo a las 19 horas. Les esperamos, les deseamos una feliz semana. Buenas tardes a todas y a todos.